Hola, mi nombre es Fabián Raca. Soy una persona que incursiona en diferentes variantes de la expresión artística, como el arte sonoro, la improvisación libre, la música experimental. Intento hacer algunas obras para radio y también de difusión. Obviamente estoy bastante lejos de los centros más poblados de Argentina y llevé toda mi vida el trabajo desde este lugar, es en La Pampa, una especie de frontera interna dentro del país, un lugar eternamente de paso, con un contexto social donde, bueno, se deja que uno haga locuras. Por otro lado, también me gusta incursionar en diferentes cosas, porque es como que aplico el mismo criterio de experimentación y de búsqueda y de reflexión en otras prácticas, puntualmente con lo que me ganó la vida, que es un vivero experimental de cultivo con plantas nativas, muchas de ellas en peligro de extinción. Soy una especie de cultivador del monte que me gusta pensar cómo podríamos mejorar nuestra convivencia con esas especies que para el común de la cultura local se han transformado a lo largo de los años en un estorbo, en algo que no se amolda a nuestros patrones de arquitectura, en ruido, digamos, ¿no? Y no son especies armónicas esas, no son especies que suenen bien, mirá vos, justamente. Y sin embargo, tienen un sonido propio, una lógica propia, y ahí es donde hay que tratar de enfocarse y reflexionar y poner a prueba la percepción. Trabajo a partir de ahí para lograr también algo concreto, que es tener plantas para la venta, ¿no? Tengo un vivero donde las comercializo y también suelo ir a hacer trabajos al campo y hacer corredores biológicos, entradas de campos, reforestaciones, algún proyecto de remediación en zonas a lo mejor que las hicieron muy pomada con el tema de la minería o el petróleo. No abundan esos trabajos porque en general a las empresas les importa cumplir con la ley en un papel, pero no en la realidad. Así que no me presto demasiado a algunos manejos y por ello no es que mi vivero sea un boom económico, sino que me las rebusco, ¿eh? Es un poco así como un artesano que tiene un terreno grande donde hay invernaderos y muchas plantas de distintas especies. Durante el día obviamente estoy muy influenciado por todo el ambiente en el que estoy, o sea, como concentro en un lugar demasiada variedad de plantas, pero para mí nunca es suficiente en lo que es variedad. Todos los años estoy descubriendo especies y experimentándolas a ver si pueden funcionar un poco más allá del endemismo que tengan en determinadas regiones, y eso hace que se acerquen cantidad de pájaros y insectos que no vendrían si no fuera por esas plantas. Entonces el lugar tiene momentos sonoros muy interesantes, ¿no? Muy particulares, que de última también se están sumando un poco a la histeria sonora del vecindario, que esto se transformó con los años en un barrio residencial. Antes nadie quería venir aquí y ahora todo el mundo viene y paga fortunas por los terrenos. Bueno, todo ese boom de esa burbuja inmobiliaria que hay en muchos lugares de Argentina. Un día recibí un correo de Raúl Minsburg, con quien tengo alguna pequeña relación en base a un trabajo que hice hace unos años de edición de música experimental e improvisación libre y demás en Argentina, y me propuso leer un poco el proyecto que tenían delineado en ese momento en el CEIARTE de la Universidad de 3 de Febrero, y si me interesaba participar, que por favor le confirmaran un determinado plazo, porque estaban seleccionando así compositores y gente que hiciera estos trabajos desde diferentes partes de Argentina. Así que bueno, me sumé directamente porque me pareció muy interesante y un desafío, ya que gran parte de las personas que están, salvo dos o tres honrosas excepciones, son de la academia, y por ahí digo yo, bueno, a ver si esto de alguna manera entra o no en conflicto en la cuestión del concepto, ¿no? Porque a veces uno que viene más desde una práctica externa a la academia, hay algunas cosas que las he ido desarrollando por intuición, pero con un marco teórico que lo fue descubriendo con los años, y por ello algunas cosas a veces las está siempre repensando y repensando y repensando, ¿no? Así que bueno, en ese sentido fue un desafío. Yo sabía que quería contar una historia sonora del lugar, y en eso es en lo que me concentré en definitiva. Concretamente pensé en qué podía hacer en ese tiempo que daban inicial de 10 minutos, si bien después hubo obras que se pasaron de tiempo y fueron, digamos, incorporadas sin problema. Me pareció un buen parámetro 10 minutos, pero era todo un tema, es decir, no ser demasiado abarcativo ni demasiado obvio, porque hay algunos sonidos que supuestamente identifican estos lugares que son en realidad un sonido más. Ese yo, el sonido del viento siempre, la brama de los ciervos, si bien son una especie exótica con la cual yo no comulgo demasiado, porque gracias a su introducción y el estímulo de la cacería a través del ciervo colorado y el jabalí, hicieron perder a un montón de especies de animales nuestros que no tuvieron más pasturas, les metieron un competidor feroz. Entonces ese paisaje sonoro me remite un poco a esa pampa que yo trato de combatir de alguna manera, que trato de reequilibrar desde mi lugar, por supuesto, y en una utopía absoluta, porque acá manda la ley del más fuerte, ¿no? Y bueno, entonces lo que intenté hacer fue centrarme en un breve periodo horario, es decir, la mañana, grabada entre algunos días de invierno y algunos días de primavera del año 2014. Así que en ese sentido traté de hacer una especie de caminata sonora por diferentes ambientes, ir paneando entre el campo que niega muchas cosas de la ciudad y la ciudad que niega un montón de campos, es decir, toda esta ciudad que vive en gran medida del campo y en gran medida del Estado, con los trabajos burocráticos típicos, niega toda esa realidad de las vacas, eso de que a 5 cuadras del límite de la ciudad ya están los cardorrusos volando y la pampa, como siempre, digamos, muy antigua, ahí nomás, y esto con unos intentos o pretensiones de metrópolis que son para mí ridículas y solamente histéricas, ¿no? Muchas veces suelo escuchar Santa Rosa cuando estoy haciendo trabajos en las afueras, desde lejos, y es notable cómo bulle ese punto. Pero a unos kilómetros más se pierde. Todo ese ruido es un leve ruidito en el cosmos. Por el otro lado hay un campo que también es como que consideran que son ellos nomás y son los dueños del lugar, y que gracias a ellos solamente está todo en marcha, y no es tan así. Los otros también ponen el hombro, los otros también trabajan y les hacen su parte del trabajo, digamos. Lo que hice concretamente fue grabar en los alrededores vacas comiendo, que son lo que me encontré allá atrás, y me pareció un muy buen sonido, más allá de exacerbar el mugido que hay un par ahí que aparecen, me pareció un buen sonido el de las vacas comiendo. Y bueno, es un poco eso lo que siempre tengo en la cabeza cuando voy a los lugares. No es solamente el relevamiento del sonido en sí o buscar la característica sonora, sino que siempre, en mi caso, justamente en mi subjetividad, entran dentro de toda esa estructura de pensamiento todas las cosas, ¿no? Por supuesto con fluctuaciones, pero siempre es como que me lleva a la reflexión por esos rumbos. Y luego estuve incorporando escenas en la ciudad de Santa Rosa. La ciudad de Santa Rosa tiene una laguna, ¿no? Es una especie de oasis bastante feucho, suele ser a veces en cuanto a la composición del agua, pero bueno, la mantienen porque ahí va la gente y le siembran pejerreyes y pescan y todas esas cosas. Y el fin de semana es un lugar de reunión, y el agua es como un tema muy determinante. El pampeano a veces incluso gasta agua como si tuviera, ¿no? Cuando acá estamos la mayoría tomando agua de la napa subterránea, pero que no es un surgente, sino que es un acuífero de de agua de lluvia. Es una lágrima que se juntó durante siglos de entrar agua y que nadie la utilizara. Entonces sí, un agua perfecta en algunos lugares, en algunos acuíferos, en otras es directamente tóxica o muy salinizada, porque es como que todos saben que hay poca, pero es como decir, bueno, juego con lo que queda, hasta donde dé. No sé, ahí hay algo también para explorar que tengo pendiente en ese tema. Y bueno, la laguna es eso para mí, ¿no? Es como, es un único ojo de agua en kilómetros y kilómetros de arenales y tierra y pastizales y cosas de lugar semiárido o árido directamente. Entonces es un punto de atracción y mantiene como un grado de paz en las orillas, ¿no? Esa cosa que tiene el agua, sobre todo agua que no corre, agua estancada, pero que tiene oleaje por el viento, mantiene como una pequeña cosa de silencio, de cono de silencio, que en realidad parece ser una gran oreja que escucha a la ciudad. La pieza se llama Un viejo mar y tiene que ver con esa idea de la pampa como un viejo mar. De hecho, entraba el mar aquí, en el Océano Pacífico, antes que por esas cuestiones de los movimientos de placas tectónicas y demás empezara a levantar la cordillera. Y imaginemos que este era un lugar que estaba bastante cerca de una ribera. Fueron cambiando las condiciones a medida que se fue elevando el nivel del suelo. Las plantas y los animales y todo lo que había aquí se tuvo que ir adaptando a ese cambio geológico fenomenal que se dio en millones de años. Así que bueno, hay una canción también aquí que es muy conocida, que es un texto de un escritor que es un poco la cuna de la pampeanidad, que es Ricardo Nervi. Poesía sobre el paisaje y poesía sobre la presencia de los inmigrantes en estos lugares. Y una de esas es la canción que canta Alberto Cortés, La Pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Y es algo muy utilizado aquí. Sabemos que el silencio no existe, que es justamente eso lo demostró John Cage ya hace tiempo. Y bueno, es interesante eso, ¿no? Cómo seguimos utilizando la figura del silencio. Pero bueno, el silencio se refiere a un estado de quietud. Y en ese sentido puede haberlo tenido, puede haber sectores que sí, pero si abusas el oído te das cuenta que no hay tanto silencio en la pampa, que hay sonidos extraños por ahí, chiquitos o apagados. Lo que compuse es un paisaje sonoro. No es una grabación de campo sola, sino una combinación de distintas grabaciones de campo en un paisaje sonoro que sirviera como una especie de postal síntesis de algunos aspectos del paisaje sonoro más general que tenemos en La Pampa. En general utilizo los sonidos por la potencia que ellos tengan, ¿no?, a la hora de escucharlos. No me guío tanto por si el sonido es representativo o no, sino que sí me gusta. Y creo que dentro de eso hay muchos, a veces, sonidos que son dejados de lado porque tal vez para un ideario del lugar no hay una representatividad en ellos. Sin embargo, tienen una gran potencia y existen. Bueno, yo me guío por esos sonidos que me conmueven de alguna manera, que me hacen dar ganas de hacer cosas con ellos o de seguirlos escuchando. Trabajar con sonidos que no son musicales me resulta en general un desafío interesante que hago muy a menudo. En ese sentido es como que más de una vez yo lo siento como música, ¿no? Tengo una especie de esa sensación, de ese efecto Yarawatsi, creo que se llama, de belleza, de musicalidad en la contemplación de un sonido. Y bueno, un poco como que siento un ritmo ahí, algo, un ímpetu musical en lo que estoy escuchando que no puedo por ahí verificar o aprender en cuanto a estructura musical, digamos, evidente, pero la sensación, ¿no? Se escucha como música, se siente por ahí como música. Entonces, en ese sentido, a veces lo que es y no es sonido musical es relativo. Yo trato a veces de tener un cierto ritmo en las cosas, aunque no sea un ritmo marcado por una base, pero siento que hay un ritmo, y en ese sentido los sonidos naturales a veces no, a veces son una perfecta fotografía así como son, y cuentan, ¿no? Son sonidos en los que uno encuentra una historia, algo ahí que se puede contar solamente a través del sonido. Aporta elementos que no entran en un texto, que no son palabras, son sonidos justamente. No soy de utilizar mucha síntesis, por ahí trabajo más sobre sonidos digamos concretos. Pero concretos así de la grabación de campo, o en todo caso cuando hago trabajos así más de improvisación libre y esas cosas, es ya más, bueno, instrumentos directos y voz. Pero salvo alguna vez que trabajamos con algún sintetizador de sonido y esas cosas, pero es así como instrumento musical, como no lo trabajo en la composición, no lo tengo, no es un elemento que utilice a menudo en las composiciones, digamos, es algo muy, muy ocasional. Cuando me decido a componer un trabajo, una pieza o lo que fuere, en general lo hago motivado por alguna escucha en particular. No es tanto por una idea que tenga, que diga, bueno, tengo que componer un trabajo así, así, asá. No es tanto bajo demanda, digamos. O cuando sucede eso, es decir, como en este caso del proyecto Argentina Suena, que me encargan un trabajo, lo hago, es decir, a partir de lo que ya había escuchado, que me parecía que se podía hacer algo con eso y que estaba simplemente esperando el momento para dedicarme a ello. Pero bueno, a veces también los llamados y ese tipo de cosas hacen que uno haga lo que de otra manera patearía indefinidamente para adelante. Así que en general compongo a partir de la escucha de algo que me sugiere que ahí hay algo para hacerlo. Y en cuanto a si lo analizo o lo discuto, bueno, trabajo solo, así que discuto conmigo mismo, lo analizo bastante, en cuanto a que le dejo tiempo a las cosas, las vuelvo a retomar más adelante, lo que pensé que era en un momento dado, resulta que después no era tanto, y bueno, en general es un proceso que me lleva un tiempo, hasta que directamente siento que, bueno, que agoté algunas cosas y que si en el porcentaje de satisfacción e insatisfacción es bastante elevado, por lo menos un 80% de satisfacción, bueno, considero que ya el resto no lo puedo resolver yo, tiene que estar en manos de alguna escucha. Así que ahí lo pongo. También así a veces le he errado completamente, pero bueno, eso que hablamos de la subjetividad, ¿no? No es tan sencillo, uno nunca sabe los efectos reales de las cosas. Analiza y piensa todo lo posible y viene otro y con una sola pregunta te demolió. puede pasar. Y ya que estaba, digo, me llevo alguna. La pieza se llama Un viejo mar. Bueno, saber que todavía hay vacas que se crían comiendo pasto. 80 imposible. Una vez llegué a pesar 68. Lo que era es un repudio. Ah, y aparte lo padecé. Pues como no tanto peso lo padecé. Pero después guardé un bichón. Che, nos vemos, gracias. Caballero, buen día. $10. Muchas gracias. Gracias a usted. Esquina de España y Gil. Thank you. escucha el autódromo a unos 14 kilómetros desde donde estamos, acá en Toay. Un sonido que se instaló en el paisaje de los domingos. Llegan a darse esas condiciones en ese momento, que esté esa semilla, que esté esa posibilidad y de ese trabajo, esa guía, ¿no? Así que creo mucho en los artistas que lo hicieron de esa manera, más allá de una carrera profesional. En general suele suceder que muchos de ellos han trabajado tan bien y lo han hecho tan intensamente que también terminaron teniendo una carrera profesional prominente, pero algunos de ellos, como por ejemplo a mí me gusta mucho el laburo de Paulino Oliveros, realmente empezó a ser respetada así como compositora y en toda su idea de deep listening y todo lo que la llevó hasta este momento que vive. Ella es una persona bastante mayor, una cosa que sucedió cuando ya habían pasado muchos años de no reconocerla como artista, y ella en alguna entrevista dijo algo muy interesante, y era que no lo había sufrido, que ella no estaba de acuerdo con el morbo, con esa idea del sacrificio del morbo, que ella no lo había sufrido, que ella se había mantenido en el tiempo por el placer de los resultados. Y eso me parece una gran guía y una síntesis mejor de la que pudiera dar yo sobre las cosas que me sirven o me identifican.